El hecho de que Dios se estaba refiriendo a las naciones y no a Jacob y Esaú como individuos está claro desde el principio. Durante el embarazo, como los gemelos lucharon juntos dentro de ella, Dios le dijo a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él será un pueblo más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Si se trataba de individuos, esto sería una profecía falsa, porque Esaú nunca sirvió a su hermano, Jacob. Ni tampoco puede decirse que Jacob era más fuerte que Esaú durante sus respectivas vidas. Sin embargo, la profecía fue perfectamente cumplida en las naciones de Edom e Israel, descendidas de Esaú y Jacob. Aún así, los calvinistas ignoran ese hecho porque no cabe en su teoría y llegan a grandes extremos para aplicarlo a la salvación individual o a la reprobación. Por ejemplo, en todas sus pruebas, comillas aquí, pruebas de la elección a la salvación de Romanos 9, White, como la mayoría de los calvinistas, nunca menciona Génesis 25:23. ¿Por qué lo evita? La razón es obvia. Piper hace 4 referencias oblicuas a Génesis 25:23, pero nunca lo interpreta. Él cita: el mayor servirá al menor, pero no la declaración esencial que las dos naciones están involucradas. En segundo lugar, menciona en una nota que Lutero niega la interpretación de Erasmo de Génesis 25:23 y Malaquías 1:2, pero no para explicar esta negación o demostrar su validez. En tercer lugar, cita la declaración de Schrenk en oposición a su propia y de acuerdo con lo que estamos diciendo. Aquí la referencia no es salvación, sino a la posición y la tarea histórica. La cita de Génesis 25:23 en Romanos 9:12, el mayor servirá al menor, nuevamente, no hay ningún reconocimiento en la declaración de Dios que se estaba refiriendo a las naciones. Y, en cuarto lugar, cuando finalmente da la cita completa, se sale por una tangente sobre cómo Israel se hizo más fuerte que Edom y no hace la aplicación obvia a Romanos 9. El nacimiento de Jacob y Esaú a Isaac y Rebeca fue anunciado a Rebeca en Génesis 25:23. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Y cómo sería posible que Jacob y sus descendientes dominaran, servirían encima de Esaú y sus descendientes? Se describen en Génesis 25:29-34 y Génesis 27:18-29. De hecho, el dominio, servicio, no ocurrió durante la vida de Jacob o Esaú, sino que se refería solamente a sus descendientes. Piper discute ese aspecto, pero no reconoce de ninguna manera la importancia de dos naciones, siendo el tema de la profecía original de Dios y de la confirmación de Malaquías mismo. El reconocer esto socavaría la interpretación calvinista de Romanos 9, uno de los pasajes claves. Lutero también evita el impacto completo del hecho de que, tanto en Génesis como en Malaquías, Dios, en última instancia, se refiere a las naciones dentro de las cuales no todo individuo es salvo o condenado. Aunque menciona que los dos pueblos están claramente distinguidos, Lutero erróneamente aplica todo a la salvación individual para apoyar su argumento en contra de la libre voluntad. Las claras declaraciones de Dios en Génesis 25 no tienen nada que ver con el destino eterno de Esaú y Jacob al cielo o al infierno, sino que se refieren a los tipos de gente que serían sus descendientes y cómo encajan en sus propósitos. Así, al citar Génesis 25:23, Pablo no podría estar hablando de salvación individual, sino más bien de la elección de Dios de Israel a una posición preferida de bendición y utilidad. El hecho indiscutible de que dos naciones futuras son el tema de la profecía de Dios a Rebeca socava los argumentos calvinistas. de que Sanford escribe, circule la palabra, servirá. Esta no está diciendo el mayor será salvo y el más joven no lo será. Nunca mezcle la escritura que habla de servicio con la escritura que habla de salvación. El servicio incluye obras que son recompensadas. La salvación es gracia, aparte de las obras. Aquí el Señor dice que mucho antes de ellos nacer, Él sabía quién iba a nacer primero. Y yo voy a cambiar ese patrón de servicio. Y la herencia va a venir a través del más joven en lugar del más viejo. También eso es una inversión. Ahora, esto no dice a Jacob es salvado para el cielo y Esaú no puede ir al cielo. Pero dice que la bendición no será para Esaú. Los hijos de Esaú no van a conducir al Mesías. Serán los hijos de Jacob que conducirán hasta el Mesías.